Ese no se usa. No, es de los... de los 80, yo creo. Ok. ¿Y? Y tenemos por acá... Bueno, esto es más de gusto y entiendo. Mafe dice, a los 7, quería disfrazarme de la Mujer Maravilla, pero mi mamá me disfrazó de abeja maya. Ay, la abeja maya era linda. Maya, maya. Bueno. Es nuestra amiga la abejita. ¿Te atreves a ver el mundo al revés? Dimensión 180 grados, el único apartamento al revés en la ciudad de Espera. Ubicado en el Centro Comercial Plaza de las Américas, una experiencia donde nada es lo que parece y las fotos serán épicas. Ven con tus amigos y familia a descubrir un lugar que desafía la realidad. Te esperamos en Dimensión 180 grados en Plaza de las Américas. En el Maya Moment de Lifehouse, en Mañanas de la X, Dirty. Señor. Pagué el OnlyFans de Lily Allen. No, y esa foto que me manda. No. ¿Qué? Es el pie de mi abuelita en vacaciones. No es el pie de tu abuelita, no, señora. Cuando mi abuelita estaba en vacaciones se quitaba la sandalia. No, señora. Y doblaba hacia arriba el empeine. Ajá. Así, eso es lo que está pagando Alejandro. Claro que no. Pero no voy a juzgar más. No voy a juzgar más porque voy a terminar yo haciendo lo mismo, poniéndome caritas felices en los pies. O sea, ¿hay creatividad en sus fotos o son normales? No, claro que sí, hay mucha creatividad. Son como... Y hay también perversiones, hay que decirlo todo, pero pues con el respeto de la audiencia familiar. Ya, listo. Pero, no, horario familiar. Okay. Horario familiar. Sí, hay fotos de ella, por ejemplo, quitándose las medias. Eso es una perversión. Un poco. Ok. Hay otra pisando un banano. Ya. Como Doja Cat. Bueno. En fin, para gusto los colores, amigos. $10. Lily Allen dice que gana más plata en OnlyFans que en Spotify. Y ese era el consejo que necesitaba. La entiendo recibir y la respeto. Completamente. ¿Cómo dices tú? Tomo su mano y vamos de frente. Además que Spotify, OnlyFans tiene una privacidad bien importante, tiene unos protocolos. Sí, claro, usted buenos. No puede tomar pantallazos de nada. Ah, fantástico. Se va negro. Como las plataformas cuando estás viendo película o algo así. Algo así. Ese tipo de cosas, bien, sí. Perfecto. Sí, tienen bloqueo, tienen bloqueo. Yo voy a correr más por frase con dedito. Entonces, mira, si usted quiere una frase del día, me dice, yo escojo una frase libre y con dedito. Tú tienes varias cosas a tu favor si abres un Dirty Feet. Eso está. Mira, bien, está ya chévere. Ya tengo el nombre. Señor, ¿y qué son cosas a favor? Necesito ver el análisis de mercado. Tienes una bonita voz. Hola. Entonces eso puede, o sea, si tú le puedes decir a tu fan, si quieres una foto de los pies te vale tanto. Sí. Con tu voz. Si quieres una foto de los pies leyendo o con una recomendación de un libro te vale tanto. Si quieres una foto de los pies leyendo el libro te vale tanto. Los quiero, los voy a contratar ya. Listo. Ahí está. Ya. Nuevo negocio. Sí, por ejemplo, lo que estoy viendo es que Lili, claro, Lili no tiene que hacer mucho esfuerzo porque es Lili, entonces ella no manda mensajes directos. Ok. Por lo general el creador de contenido de OnlyFans manda un mensaje directo, como bienvenido a la página, tan. Bueno, no, perfecto. En esta ocasión no, pero no me mandó ningún saludito ni nada. Tú pagaste la mensualidad, o sea, puedes cancelar ya mismo y te... Yo puedo cancelar ya mismo. Por favor, cancelemos eso. Pero dudo eso. Que lo voy a hacer. Cancelemos eso. Ah, son 10 dolaritos. No, pero para ti son 10 dolaritos. Para mí es la mitad del recibo de la luz. No, ¿tanto? Sí. Bueno. Alejandro. Dímelo. Yo te voy a decir algo. Ella cada cuánto publica. Ahí se puede ver. Ahí se puede ver, claro. Ya te voy a decir. ¿Diario? La frecuencia. No, diario no. Te voy a decir no. La frecuencia. De pronto cada 2 días. Sí, no, ella... No es juicio. FTSE 500 se llama la cuenta, FTSE 500. Está publicando, por ejemplo, esta publicación que se hizo. No dice la fecha. Ah, sí, 26 de octubre, el sábado. Ah, cada 2 días, lo que tú dices. Antes. Luego, el 14 de septiembre. El 10 de septiembre publicó otro, el 9 de septiembre publicó otros pies. No tiene fechas, no. Lo que le vaya 7 de septiembre, no. Yo creo que es como muy libre, como poco estratégica la cosa. Random, y mira lo que ha ganado. Le va muy bien. Ay, bendito sea, este puede ser el lugar. Tiene, ya te voy a decir cuánto, tiene 9.300 me gusta y 55 publicaciones hasta el momento. Ahí se puede ver cuánta gente la sigue. En total. No dice. ¿No dice? Oh, bueno. No, no dice, no dice, pero pues dice que tiene, no, de hecho tiene 9.300 me gusta. Ah, bueno, está bien, interesante. Bueno. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Busca de Years and Years, la canción se llama Desire. Hoy estamos hablando de disfraces vergonzosos en nuestra cuenta de X, Instagram, Facebook y Threads. ¿Cuál es el disfraz más vergonzoso que se ha puesto? Y también hemos estado hablando de la sustancia que sacudió al mundo del cine cuando se presentó en el Festival de Cine de Cannes. En 2024, esta historia que tiene que ver con protagonistas femeninos que están experimentando con un elixir de la belleza, una sustancia extraña. Y una de las cosas que más nos ha llamado la atención aquí en Mañanas de la X de la sustancia son las referencias cinematográficas, Diana. ¿Cuáles son las más contundentes? Entre las que se destacan, Odisea del Espacio, de 1968, La Naranja. Eso es de Stanley Kubrick. Sí, señor. Es decir, hay una gran influencia de Stanley Kubrick en la dirección y en el estilo cinematográfico. Porque hay más de cosas. La directora, uh-huh. Coralie Farjad. Porque hay más cosas. Está La Naranja Mecánica, del mismo director, del 72, y El Resplandor, de 1980. Lo ama, se ve que lo ama. Sí, claro. Completamente. Está Psicosis y El Hombre Elefante, las dos son de Alfred Hitchcock. Ok, ya, también. Está Carretera Perdida, de 1997, esto es de David Lynch. O sea, no me la vi. Está Videodromo, de 1983, y La Mosca, de 1986, claro, de David Cronenberg. Si hablamos de los momentos, es spoiler, ¿no? Sí. Pero sí los logré detectar algunos. Hay cosas que no sé si ella lo hizo con pleno conocimiento o simplemente nos lleva a ese lugar. Está Akira, la película anime. ¿De anime? En la transformación hay cosas muy parecidas. Ah, no sé. Cuando empieza a mover. Ya. Ah, sí. Spoiler, bueno. No estoy muy seguro, creo que... O uno lo relaciona. Yo creo que tu referencia es muy precisa. Pero creo que se refiere un poco más a tu mirada. Exacto. Que de muchas cosas que a la mirada de la directora. Es decir, entiendo que la viñeta de Akira te genere como esa similitud, pero yo sí siento que ella no estaba tan ahí. Tan hacia ese lado. Sí, yo no creo que ella estuviera en el anime. Tampoco a quién, pero tú sí lo detectaste también. Pensé que era yo la única. Clímax, de Gaspar Noé. Okay. Pero más las como luces, en la presencia. Ahora, la música. Yo siento que esa similitud de fuentes, de presentación y despedida de la película, con esos textos grandes, con esas fuentes en bloque, super bold, así, ¡pum! Y con el tecno durísimo, creo que es muy como francés ese estilo, ¿no? Sí, también puede ser. Claro. También es un poco como exagerado, como... Es un poco maximalista. Los franceses tienden a ser como maximalistas en el cine, me da la impresión, o por lo menos ese es el caso de Farjad en esta película. Sí, también. Entonces, hay muchas cosas. Hablábamos del Cisne Negro. Claro, sí, en la de perfección, Darren Aronofsky. Claro. Puede ser en la perfección y lo que se busca. Es muchas cosas. Sí, hay otra referencia, el retrato de Dorian Gray en términos literarios. Está el hombre elefante también. Ajá. Me da la impresión que el hombre elefante es mucho más influyente en la escena final que la misma Carrie. Akira, aunque lo de Akira es definitivamente muy poderoso. Son dos visiones muy, muy poderosas, pero sí... Siento que el hombre elefante es mucho más cerca, está mucho más cerca a la narrativa de la directora, ¿no? Está ¿Hay algo Carrie tarantinesco ahí? ¿En la sangre? No vi mucho Tarantino, ¿sabe? Tal vez cuando tú hablas de eso, cuando está la pelea de ella, de Beatrix, con la pandilla, que hay sangre por todo lado. Sí. No sé si es un elemento recurrente en este, en el cine. Ok. La pelea, ¿dónde? ¿La pelea en el baño? En el bar. ¿Tú te acuerdas cuando sale todos estos que con Oren Ishii? Que ella tiene esa pandilla. Ah, lo de Kill Bill. Sí. Que es un baño de sangre y son los brazos. Sobre todo a presión, sí, la sangre que sale. Claro. Spoiler. Pero es más como un estilo cinematográfico. Yo creo que esas escenas sanguinolentas le deben un poco más a Carrie. Ya. Eso te iba a decir, es así. Ok. O sea, es que Carrie sí es. O sea, uno ve esas escenas donde hay tanta sangre y uno dice, esto es Carrie. Es decir, yo siento que la influencia de la sangre no viene de Tarantino, viene es de el papá de la sangre por excelencia en el cine, que es Brian De Palma. Ok. Maravilloso. O sea, Brian De Palma, y pues para la influencia de Brian De Palma sobre Tarantino es muy grande. Esos chorros de sangre no son de Tarantino, esos son los de Brian De Palma. ¿Sabes? A Brian de Tarantino copia un poco a Brian De Palma en todas esas escenas donde sale a chorros, porque el primero que hizo eso pues fue Brian De Palma en Carrie, ¿no? También, sí señor. Está La vida de Jane Fonda, hablan de la inspiración completa al inicio con Demi Moore. El parásito de Alien. Que claro, sale y está la mosca. Justo por la espalda. Ya. Sí, claro. Ay, no. Qué delicia de película. Sí, es una gran película. Es una gran película, indiscutiblemente. Ahí están algunas de las referencias que hemos notado de películas del pasado en esta nueva, perturbadora. Maravillosa. Y muy buena película con la que cierra 2024. Ahí estaba el análisis aquí en Mañanas de la X. Felices, ¿cómo están? Capitas. Bienvenidos a este paraíso, ¿cómo van las cosas? Arrancando esta semana, vamos a ver. Capitas, los pusiste con capitas. Capitas, ay, todos son superhéroes esta semana, están preparándose para el Halloween muy, muy juiciosos. Aunque ya celebraron este fin de semana también. Así estuvieron. Ah, ellos los dos fines de semana van a celebrar. Como es, claro. Sí. ¿Y dulce los dejas comer? No, prefiero que no. ¿Zanahorias letas? Prefiero que no, pero igual. Bueno, se lo esconden. Sí. Te felicito. Es época de elecciones y hay muchos músicos y celebridades interviniendo los mensajes políticos por cortesía de los dos candidatos. Sí. Algunos son famosos, otros no tanto. Algunos están con Trump, otros están con Kamala. Pero en general todos como que buscan activar sus plataformas de manera que estas puedan convertirse en intenciones fijas de voto. ¿Estamos a cuántos días de saber quién va a ser presidente? ¿Se habla de un empate? 8 días. Se habla de un empate, parece que va uno a reviviríamos dos años la misma época de lo sucedido con Gore y con Bush. Puede ser. Es lo que están diciendo algunos medios de comunicación. Y una artista con 78 seguidores en redes sociales. Loomis. Fue la encargada. ¿Cómo se llama? Loomis. Sí. Salió. Fue la encargada de presentar un evento de recaudación de fondos y de votos, ¿no? Sí, Fundación Elecciones Libres e Iguales. Se iba a realizar un debate en la que participaron candidatos de terceros partidos. Y para iniciar, pues tenía que cantar el himno nacional de Estados Unidos y todo salió muy mal. A ver, sí. I was so proudly we held at the twilight's last gleaming. whose broad stripes and bright stars through the perilous fight for the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rockets, red glare. Can I go back, please? Bombasting and then I got too nervous. Gave proof through the night that our flag was still there. Whoa, say does that star sprinkled? Bueno. y es lo mejor que le pudo pasar a su carrera. ¿Quién lo creyera? Lo arruiné. ¿Puedo volver, por favor? Estoy muy nerviosa. Vivimos en ese momento de la humanidad en que esto es lo mejor que le pudo pasar a esa niña que tenía 37 seguidores y ahora tiene miles. Lumis. Sí, claro. Y le aplauden. ¡Yeah! Oh. ¡Vamos, Lumis! Debut y despedida. Oh, por pues Dios. O debut, como dice usted. Sí, yo creo que es más debut. Obviamente ahora... Va a buscar a Lumis. No, y después seguro va a salir con una interpretación tremenda de algo. Ya tiene 30... Sí, porque ya canta bonito. Sí, o sea, arrancó bien. Se puso nerviosa, la embarró, y el problema es que se le olvidó que estaba en vivo por C-SPAN, que es donde estaba la transmisión en los Estados Unidos. Pensó que era grabado y dijo, perdón, la embarré, ¿puedo volver a empezar? Está en vivo, le decían por interno, está en vivo. Ay, no, estoy muy nerviosa. Entonces, es trágico, pero al mismo tiempo... Divertido, perdón, pero pues, sí. Pues le sirvió para quedar en el ojo público esta semana. Mira, 31.300 seguidores tiene ya. A ver, de un momentico a otro, ¡pim! Y se disculpó, dijo, la embarré, qué vergüenza. Pero así es la vida. Fíjense que uno de los disfraces más, como que la gente más está usando para este Halloween, es la niña esa que la embarró con el breakdancing en los Olímpicos. Uh-huh. Así el disfraz. Entonces... Australiana. ¿Cuál es la clave del éxito? Embarrarla. ¡Fracase! Quería agradecerles por darme la oportunidad y creer en mí. ¿Ah? Dice al final de sus disculpas. Porque la verdad, yo creo que le dijeron, vea, mi prima tiene una la hija de ella es cantante. Y canta como chévere, ¿por qué no la metemos ahí en el evento? ¿Cómo se llama? Bueno, Lumis. Ah, como los Dumis. Ya, sí. Ok. Listo, hágale. ¡Dumis! Hágale. Es un personaje Lumi. Estaba Chappell Roan, que se peleó otra vez con la prensa este fin de semana durante una parada de la gira Guts de Olivia Rodrigo, que la hizo famosa. Pues Alejo, lo que pasó es que ella estaba en medio de la alfombra y reconoció al fotógrafo. Ajá. Que le gritó en los premios Grammy. Y yeah. Volvió y le echó la madre. Y le dijo, ¡ay! Y de una se le fue. Lo reconoció y le dijo, ya. Ya es algo personal. Ya. Y le dijo, okay. Yo me acuerdo de usted. Fue tan irrespetuoso conmigo en los Grammy. Le dijo, y usted fue muy grosero conmigo. Usted me gritó en la fiesta de los Grammy. Lo recuerdo muy bien y merezco una disculpa por eso. Se tiene que disculpar conmigo. Ay. La amiga que no olvida, amigos. Sí, claro. La amiga que no olvida. Ay, qué jartera eso. Bueno, además es que esos periodistas, esos fotógrafos de que son paparazzi, son una jartera. Sí. Uy, son súper intrusivos y son... No, no te dejan vivir. A mí no me dejan vivir. A mí me persiguen y... No tengo vida. Por eso sí, ¿no? Vive allá arriba. Sí. Exacto. Entonces sí, lo cogió, lo reconoció y aprovechó el momento para confrontarlo. Sí, sí, sí. Y en esos momentos pues llegó la producción y la fue... Vamos para adentro, por favor. Sí, sí. He visto varios disfraces de Chappell, de ¿ah, sí? Charlie y de Sabrina. Casi como las chicas superpoderosas, inclusive, de este año. Ok, sería muy entendible y muy seguramente es un target de edad muy específico, ¿cierto? Uh-huh. Claro, son peladitas, sí, seguro. Claro. Sí. Bueno. Claro, pues imagínese. Son las ídolas. Estábamos hablando aquí con Andrés fuera de micrófonos que sí. ¿Cuáles son las posibilidades de que esa triada, decía usted? Sí, señor. De artistas continúe volviéndose cada vez más grande, o si el año que viene tendremos otra triada de artistas. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que el año entrante hay otra. Fácilmente. Ah, ¿en serio? Sí. De pronto Sabrina Carpenter viene Shuffle, con mucha, ¿no?, fuerza. Sí. Bueno, no, lo que pasa es que también es que este año ya se acabó.